sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus, que presenta quien os habla con esa dosis de rock que podéis seguir durante el fin de semana o en cualquier momento a través del podcast de Mr. Virus. Ya sabéis que tenemos varias plataformas a través de las que se sirve este espacio dedicado a con toda su intensidad a los distintos estilos de la música que nos hace vibrar sin duda en nuestro día a día. Tengo la sensación en este final de mes de que febrero se está haciendo corto, por lo menos da la sensación de que es el mes más corto del año. A mí me lo parece. Bienvenidos a la música de El Timón Holandés, la sintonía habitual de esa banda holandesa Pendejo, que da paso también a otro grupo de allí, holandés, llamado The Dent Few. se llaman The Dent Few. Es una banda holandesa que yo les deparo al menos un futuro esperanzador. Con ese primer disco que está en puertas, que llevará temas como este Till Death Do Us Part, hasta que la muerte nos separe, va con sencillo también, con videoclip que es contundente. Tiene al frente una voz primordial, que es la de su cantante Dion Ljubic, que es todo un portento. Hay cosas anteriores publicadas ya también de anticipo en YouTube. Hay un vídeo muy interesante por ahí, se llama Why, donde destroza todo lo que tiene por delante. No os voy a hacer spoiler, yo os recomiendo que lo busquéis si os gusta indagar. Y luego pues la formación la completan Mikael Jensen en la guitarra, Jerome Huber en la batería, Jad Schwerber en el bajo, y de alguna forma pues ellos son unos portadores de esa fusión de unos nuevos portadores de esa fusión de blues, de psicodelia, de ese sonido que hemos conocido de alguna manera con ese toque de hard rock femenino al frente en bandas como Halestore o Pretty Reckless, y es un poquito eso, ¿no? La continuidad a ver que una cantante, efectivamente, una persona con unas cuerdas vocales con muy portentosas es capaz de poner de resonancia, reflejar la buena música de los 60 y de los 70 con sin ningún tipo de dudas y con mucha intencionalidad por delante. The Dent Few, unos condenados que ya digo que tienen esas bandas que he mencionado parte de su evolución, y también bandas más clásicas como Led Zeppelin, sin duda en lo que es esa musicalidad. Seguro que vamos a escuchar hablar de ellos, por lo menos aquí en Mr. Virus les vamos a seguir la pista. Y los Wolf Mother, que vienen, han anunciado nuevas fechas para actuar en el mes de junio, de nuevo por España. 17 de junio en la Paqui, la antigua Sala Bat en Madrid, y el 18 de junio en la Sala República de Valencia. Aquí estarán de nuevo con ese aullido que sobrecoge la banda australiana Wolf Mother. Esto se llama Woman. She's Si hay algo que define a esta banda llamada Wolf Mother es su sonido cósmico, que te hace realmente pegar latigazos mientras los ves, mientras lo escuchas también, pero ya que tienes la oportunidad de poder observarlos, es como meterte en un viaje sideral cuando tienes delante a esta banda, Wolf Mother. La verdad que yo, alguna de las experiencias de teletransportación que he tenido en directo, que recuerdo y que se me quedan y que espero que se mantengan cada vez que los vuelva a ver, es estando delante de Wolf Mother, sin necesidad de tomar ciertas sustancias que te hagan meterte en un estadio de invocación, de autoinvocación hacia otros mundos espirituales. Tienen esa sinergia entre músico, su música y público y espectáculo, que cuando salen a escena rompen y te hacen precisamente flotar. Por lo menos a mí es lo que me han provocado y me siguen provocando ellos. Wolf Mother. Pues nada, pues que están aquí de nuevo en España, actuando para esas fechas de junio. Ya seguiremos comentando más cosas, queda mucho tiempo. Un 17 en la Paqui, en Madrid, 18 en República Valencia. Y recordamos ahora lo que fue la publicación del disco de este bluesman llamado David Knowles, What's Happened Next, Light of the Moon. Estaba incluido dentro de ese trabajo que publicó en 2021 Provoke, con unas sensaciones tremendas, la de el joven guitarrista, que aparte de hacer sus cosas en solitario, pues también lo ha hecho a nivel conjunto en la banda Backdoor Slam. Danny Knowles, sobresaliente. Bueno, la música de... He dicho antes, creo que Dani, es que en la portada viene escrito con letra de doctor y pues es David Knowles. Hay que poner a cada uno con el nombre que le corresponde. No, Dani, es David Knowles. Es como si a mí me llaman Rufo en lugar de Raúl, ¿no? Pues me importa, me molesta. Pues igual me da igual, ¿no? Pero hombre... Pues no, Rufo no me gusta mucho porque tenía aquí, de pequeño había unos vecinos que tenían un perro que era un perro salchicha. Era simpático el animal, pero no dejaba de ser un perro. Entonces que me llamen como el perro de mi vecino Rufo, pues no. No, pues entonces eso. Pues David, que es ese bluesman joven, tiene 36 años, con raíces directamente provenientes de la isla de Man. Donde pues él, o desde donde él ha generado y conseguido pues estar en el candelero gracias a poder abrir en su momento hace ya algunos años para Jeff Beck, o también estar presente en las giras compartiendo escenario con Joe Satriani y Chicken Foot, entre otros. Un disco que se publicó a través de Provoke Records, que ya sabéis que es muy proclive a traernos como cabecera a grandes bluesmen conocidos y otros menos. Y el caso de David Knowles, pues eso, que aparte tiene su propia banda llamada Backdoor Slam, que ese nombre lo sacó de una propia canción que de un músico que le encandiló mucho en su momento y que le hizo crecer y evolucionar, como es Robert Cray. Toda una raíz, sin duda, dentro del género, del estilo blues. Y Simon McBride, que ya sabéis que está en sus tiempos de su época más dulce, gracias a el haber formado parte de, o formar parte de hecho, de Deep Purple, gran guitarrista, buen productor, y él estaba haciendo sus cosas en solitario. De hecho, lo que escuchamos ahora es el último disco que tiene publicado bajo el nombre de The Fighter. Bueno, pues cualquiera que lo tenga ocasión de ver en solitario o con Purple verá su cualidades, sin duda. Esto se llama The Stealer, Simon McBride. No, hey, good looking, won't you come with me? She said, mí todos ellos son músicos prodigiosos, con un talento que todavía seguramente esté por descubrírseles, pero que el tiempo terminará poniéndolos como seguramente músicos históricos. Cosa que todavía pues a lo mejor no pueden alcanzar porque son músicos jóvenes, pero ya cuando pasen las décadas los recordaremos como aquellos que empezaron de aquellas maneras, ¿no? Es el caso de quien os voy a poner ahora, que ya habéis escuchado en alguna otra ocasión anterior aquí en el programa, este virtuoso del ukelele llamado Jake Shimabukuro, que hace semanas, algún mes, íbamos escuchando a través de ese trabajo llamado Jake and Friends, donde se juntaba con músicos destacados como Warren Haynes o Willie Nelson, más gente que había por ahí. Por aquí está viendo, buscando esas referencias. Sonny Landreth, claro, como no, alguna canción de Sonny Landreth y Jay Shimabukuro, recuerdo que estuvimos poniendo. Bueno, aquel disco, ese disco es, creo que es el último que tiene publicado, pero anteriormente recuperado lo anterior que publicó bajo el nombre de Jake Shimabukuro Trio, junto a Jay Shimabukuro, junto a Nolan Berner y Dave Preston, para hacer una confluencia de las distintas tendencias de raíz, donde sin duda el blues es una de las que predominan en este trabajo editado a través de Mascot Records. When the Mass Countdown. Bueno, ahí vamos a poner este tema, que es con lo que se abría, pero también tiene preciosos temas como esa adaptación del Would You We Heard de Pink Floyd y otras cosas que se podrían poner. Pero vamos a escuchar ahora, a recuperar a Jake Shimabukuro con su virtuosismo, este joven hawaiano que poco a poco ha ido ganando adeptos y popularidad precisamente por esa manera tan particular de tocar este instrumento, a veces dejado ahí de lado, al que no le hemos hecho mucho caso. Thank you. mort appelle tous les vivants. La muerte la mort llama appelle a todos los vivos. La, mort appelle la muerte llama a todos los vivos. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La muerte llama a todos los vivos. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. We'll be right back. Se llaman Barrabás, con todas esas connotaciones bíblicas, también en lo letrístico que incorpora esta banda francesa, que yo es una de las que me tiene últimamente enganchados con ese disco, en donde la introducción era muy clarificadora de por dónde van el caminar de los vivos, de los muertos. O bueno, hay veces que no se sabe muy bien de qué se trata. Le mort appelle tous les vivants, es los muertos llaman a todos los vivos, el título y una de las partes destacadas de las canciones o de este álbum, que incorpora temas como este Santo Rit de Redentor, La Scène Redentor, donde Barrabás, con dos P's de Bebe King finales, nos meten en su mundo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y por supuesto de esa sonoridad armoniosa, muy muy armoniosa, con muchos cambios de red que siempre los oídos agradecen, que se vayan, que se escapen de lo lineal. Es lo que pasa, por ejemplo, con esta banda francesa alemana llamada Abyss, Abyss, A de Alemania, B de Barcelona, E de España, S de Spain y T de Toledo. Que mezcla contundencia. Bueno, a mí me recuerda a veces a... No os voy a decir a qué me recuerda, porque ¿para qué vamos a comparar? Luego los músicos se enfadan cuando dicen, ¿por qué me comparas con tal si tengo estilo propio? Pero sí que hay cosas importantes, duras, extremas, pero también instrumentalmente destacables que te llevan a mundos mágicos donde precisamente no es la concentración para leer, por ejemplo, el más adecuado. A ver, el tema llama por nombre Possessor. Ahora escuchamos alguna otra cosa más enlazada. Disco lleva por nombre Molten Hash, se publicó el pasado año 2022 con progresión en su sonido, sin duda destacando hacia un post-metal, un post-hardcore interesante. Y esto es Into a Mirror Hall. Esos son todos los cortes que integra esta banda germana en este nuevo álbum, donde el muro sonoro se hace de notar continuamente. Oh! bueno, suena contundente. Full of Hell, os lo voy a decir lo que me suena a mí, porque hay veces que es verdad que la gente, luego los oyentes, los que estáis ahí detrás, buscáis referencias de bandas parecidas y os llama la atención para seguir esas corrientes musicales, ¿no? Full of Hell, sin duda. Y en algunos pasajes a mí me ha hecho tilín. Me ha llevado a los Primitive Man, que es una banda que la primera vez que yo vi aquí en Madrid, que fue donde los descubrí, Primitive Man, me dejaron flipados, ¿no? De la bulla que marcaban, y bueno, pues la contundencia de sus directos. A veces, yo no he llegado a ver a los Primitive Man, si los he visto varias veces, pero a veces todavía no. Nuevo disco que tienen en la calle, que seguramente que será una nueva posibilidad para que en algún festival de verano o en alguna gira de salas salas pequeñitas que los traigan por aquí podamos verlos. Pero desde luego están para seguirles la pista, para quien guste de momentos de, bueno, de volcar toda esa intensidad que una, descargar toda esa intensidad que una tiene, que hay veces que tiene a lo largo de la semana acumulada y hay que soltar de alguna manera. Ya sabéis que el sexo es la más indicada tal vez, pero cuando uno no tiene sexo, pues ¿por qué no escaparse a algún concierto? Y al final el rock es como si fuera un algo parecido, ¿no? a hacer el amor, o no, simplemente copular. No tienen por qué ir cogido de la mano las dos cosas. Vamos a escuchar a esta banda italiana, ahora llamada Onborg, O-N-T-B-O-R-G, Onborg. Son nombres, hay veces que difíciles de darle continuidad si no te los apuntas en un papel, es verdad. Italianos con un nombre que desde luego parece venido de otra parte de Europa. State of the Nation es como se llama esta canción que incluyen dentro de lo que es el nuevo trabajo. Within the Deadset of Oblivion lo publicaron en 2019, fue de alguna manera su aportación a los elementos melódicos dentro de los sonidos más duros, y ahora pues han seguido con este trabajo que publicaron, bueno, que están publicando ahora precisamente, o van a publicar porque no está en la calle, creo, en 2023. Buscamos la fecha concretamente por si os ponéis a buscarla ahora, y lo digo directamente cuando se edita y no lo encontráis, porque 24 de febrero es cuando publican este Following the State of the Nation a través de Black Lion Records, es decir, ayer se editó. Vale, pues ya está disponible el material a través de internet con estos cantos que ellos hacen, también orientados hacia la vida y hacia los pasajes de la muerte, el lado oscuro que tiene el hombre, precisamente, que lo llevan a sus letras a su manera y que lo comunican de esta forma. Onborg, State of the Nation. We'll be right back. Bueno, siguiendo los pasos de su propia condena, Within the Ditch of Oblivion, es como se llama el trabajo que publicaron en 2019. Esta banda de black metal melódico con tintes de melodez también, y esto es Following the State of the Nation, el último trabajo editado por parte de esta banda italiana, llamada On Board, o NT de Toledo, B de Barcelona, o RG de Organization, de organización no gubernamental, o sí. Bueno, pues de ellos pasamos en Mr. Virus a punto de cumplir la hora de emisión a Shamam, que editaron su disco Rescue como en parte homenaje, tributo a quien fuera su cantante original, André Matos, que sabéis que bueno, pues que murió en 2019, que falleció en junio de 2019, y que de alguna manera, pues bueno, pues ellos siguen con la estela de ese sonido de hard rock, power metal brasileño. Además, banda que de vez en cuando nos visita por aquí y nos hace pues deleitarnos como si fueran unos más de los grupos nacionales que tenemos aquí. Hay ciertas bandas brasileñas que no dejan de, cuando se les presta la ocasión, también debido a los bookers o a los managers que tienen, o las discográficas, de incluirlos en pequeñas giras o festivales donde lucen muchas bandas españolas, pero siempre hay algún destacado grupo brasileño, y ellos son uno de ellos. Shamam. Bueno, en esta ocasión con la voz de Alirio Netto, que hizo pues un grandísimo esfuerzo y trabajo dentro de estas canciones incluidas en el álbum de Shaman Rescue, y que también pues nos sorprendió precisamente después de saber de todas esas idas y venidas, por, como os comentaba antes, por el país, por aquí y por otros muchos lugares donde han sido bien acogidos con su propuesta musical, de ese de momento parón que hacía la banda después de publicar el disco. Yo pienso que se reactivará en algún momento, pero bueno, de momento ya se sabe que cuando los músicos deciden por cuestiones personales o hablaban también cosas, comentarios políticos acerca de lo que los choques que había podido tener dentro de los miembros de la banda, pues de momento parece que es mejor parar las confrontaciones y que las cosas se estabilicen, y tal vez pues ver de nuevo funcionar en otro momento a Shaman. Y bueno, pues yo no sé si con Adventus pasará algo parecido. Estamos en la línea escuchando ahora a bandas que recientemente han publicado sus discos y tras salir los álbumes a la calle hace meses deciden que casi son póstumos, ¿no? Ya porque se separan los miembros. Adventus, que ya sabéis que nació como un proyecto de componentes que habían pasado por bandas como Avalanche, ¿no? Músicos de Warcry. El caso es que Víctor García, Fernando Moon, Alberto Ardínez, Luis Melero y Manuel Ramil pues hicieron esa unión, en principio con esa banda en la que muchos se pusieron sus ojos y sus sentimientos, Adventus, y a la hora de publicarse su segundo trabajo, Saudade, pues posturas enfrentadas por parte de las bandas hicieron que llegaran los comunicados de un lado y de otro y se pusieran fin a los actos pues de promoción y conciertos que tenían contratados para hacer los conciertos, las presentaciones de este Saudade. No obstante, vamos a escuchar a uno de los temas incluido dentro de este buen álbum de Adventus, Renunciar al Sol, es como se llama. We'll be right back. futuro dirá si se vuelven a juntar. Yo cuando hablo de trabajos que póstumos, en este caso lo digo con una interpretación que hay que coger también, pues llevándola a donde hay que llevarla. Todos los músicos están vivos. Simplemente el trabajo, pues, es un poco póstumo porque el espíritu creativo está, a nivel de unión, está muerto. Qué duda cabe. Manuel Ramil lo pusimos la pasada semana con su otro proyecto llamado Del Alma, que puedes escuchar el programa en el podcast de iVoox de Mr. Virus, y seguir pues su actual trayectoria con esa con esos grandes artistas, como es otro cantante estupendo, Ramón Laje, o Manuel Seoane, sí, en las guitarras. Y cada uno por su lado, ¿no? Víctor García, ya sabéis, con Warcry de nuevo en el candelero, funcionando fuerte. Y aquí, afortunadamente, no faltan los momentos en los que los músicos hoy en día pueden seguir sus aspiraciones con otras compañías, con otras bandas o con otros proyectos. Ahí estaban sonando Adventus, Renunciar al Sol. Álbumes, tanto el de Shaman como este, que se publicaron hace tan solo unos meses y que se han quedado ahí. La verdad es que es como un poco paradójico, ¿no? El pensar el esfuerzo que cuesta montar una banda o componer unos temas, grabarlo, que te lo editen, que le den una publicidad, una promoción, que se cierren conciertos y que luego, por desavenencias, por historias, se vaya todo por el retrete, ¿no? A veces cuesta, ¿verdad? Con las cosas, lo difíciles, lo complicadas que son y la competencia que hay muchas veces. Bueno, una banda que sigue activa, que sigue muy fuerte, con un montón de años ya a cuestas en su trayectoria, son Leyenda. En esta ocasión han publicado Cuentos Asombrosos, que esto que os estoy diciendo para algunos os lo resultará, pero ellos han llevado sus cuentos asombrosos por otro cauce, y desde luego su sonoridad no deja de ir en un continuo crecimiento. Sus inspiraciones sobre todo lo que tienen hecho ya, sin duda les ha ayudado a crecer, a ser más grandes y paso a paso ir manteniendo a su gente y llegando a otros, que eso no es nada sencillo. Leyenda, Cuentos Asombrosos. Esto se llama Mi Última Noche en Alejandría. We'll be right back. La banda madrileña Leyenda, que lleva funcionando desde mediados de los años 90, con bueno, cambios, yo los lo he conocido, he tenido ocasión de entrevistarlos en yo creo que en la época de Onda Verde, también cuando andaban con Pies Records para la revista Metal Hammer, creo que tuve ocasión de hacer alguna entrevista, y ha sido una banda que siempre ha tenido, bueno, bastante claro el estar ahí, ¿no? Y entregarse en lo que creen a través de músicos como Antonio Montemayor, que sigue ahí persistente como fundador, como cantante, como guitarrista en esta historia que cada vez se va haciendo más acorde al propio nombre que tienen, porque va pasando el tiempo y ellos siguen funcionando. Leyenda, los cuentos asombrosos. A ver si tenemos ocasión de echar alguna charla también en tiempos próximos, para que nos cuenten sobre cómo fue la edición y cuáles son los planes de esta nueva historia en la que andan metida, de este nuevo ciclo. Y mira, vamos a seguir con un poquito de bandas con las que hemos crecido, con las que hemos visto en cada uno en su historia, en su lado profesional, y que han tenido también algún parón y ahora por restablecimiento, como es el caso de los Axolon, que nacieron en Granada pues hace unos 20 años a través de Maolo, que fue la batería de Azrael, y que están hoy día de relevancia precisamente por seguir componiendo, seguir publicando, tocando en directo en conjunción con músicos de Saedin, de Zanarkand, es decir, grupos que también han sonado aquí en distintos momentos, distintos pasajes en el programa, en Mr. Virus. Maolo como batería, Antonio Ortiz bajo, Juan Manuel Urbano en la guitarra y José Varela en las voces forman parte de esa historia llamada Axolon. Esto es El Nuevo Camino. Bueno, pues menudo enlace de artistas, de músicos españoles que han estado sonando ahí a través de Adventus, Leyenda y Axolon. Hay mucha madera dentro de esas bandas, alguna ya no funcionando como la de Adventus, propiamente dicho, pero todos los otros músicos, el resto de los músicos de con sus otros proyectos, sí que andan de danzas por ahí. Interesantes todo esto. Adventus, Leyenda, Axolon, la música de aquí, que anda siempre en unos altos estándares, con una calidad absoluta. Y que nos lleva a los finlandeses Stratovarius, que han facturado en Surbite, su último disco, uno de los álbumes más interesantes el pasado año dentro del estilo musical. Ahí siguen algunos, bueno, yo creo que uno de los músicos que le da precisamente, que ha hecho posible que Stratovarius siga presente y no se disolviera, es Timo Kotipelto, sin duda, su cantante, aunque nunca se sabe, porque las bandas, incluso los cantantes, también siguen teniendo a veces su identidad. Pero es cierto que ha pasado por tantas corrientes, que han estado tantos tsunamis que han estado a punto de llevarse a Stratovarius por delante, que es digno de recordar el hecho de que se hayan mantenido en pie y hayan encauzado esos malos tiempos por los que hay veces que pasan los grupos. Surbite es como se llama también el tema que abre este trabajo. Stratovarius. I have seen the- next song we wrote after we came back from our first Japanese tour, and as I understand it, we have a girl or a couple girls that came out from Tokyo just to see us one last time, as a matter of fact. So, domo arigato. Midnight in Tokyo. Es la música de Yesterday and Today. Es Dave Menichetti presentando su propia música en vivo, y son buenas noticias. Es algo simbólico el hecho de que escuchemos este tema, por ejemplo, Midnight in Tokyo, por parte de la formación, porque significará que de nuevo tendrán lugar esos conciertos que tuvo que ir moviendo, aplazar, por encontrarse en un proceso de cura, de tratamiento del cáncer de próstata, que anunciaba exactamente hace un año que padecía, y que afortunadamente hace tan solo unos días, a principios de semana, el propio Menichetti hacía un comunicado a través de las redes sociales diciendo que tras analíticas y demás, que lo tiene superado completamente. Así que muy buenas noticias, sin duda. Yesterday and Today. El ayer y el hoy, nunca mejor dicho. Enhorabuena, Menichetti. We'll be right back. un poquito de la música de ese stoner doom que bandas como esta llamada Acid Mammoth desde Atenas, desde Grecia, nos presentaban en ese trabajo llamado Caravan, uno de los discos embaucadores dentro de los sonidos psicóticos, psicodélico de Heavy Psycho Sound, de ese sello que tan buenas referencias nos muestran y que nos gusta reseñar de cuando en cuando aquí, porque son parte además muchas de las bandas que integran o que publican a través de ese sello, que luego podemos llegar a ver en algunos de los festivales de temporada a los que nos desplazamos por cualquier sitio. Ya sabéis, Caravan era el disco con canciones como esta, Berserker. Y recordamos también a otra de las referencias de Heavy Psycho Sound, que la banda de Birmingham publicaba bajo el nombre de, bueno, Aluna, un grupo que también es alucinante y que trata estas connotaciones sonoras. Strange Machine. Aluna, terminado en H, otra de las bandas de referencia dentro del Stoner Doom de este programa llamado Mr. Virus. We'll be right back.

verdad que asombrosa versión la que hicieron ya hace mucho tiempo, de The End, que es quien escuchamos ahora, ese tema original de Barry Ryan, que aquí en España lo popularizó Tino Casal, un adelantado a su tiempo que, bueno, pues que nos dejó hace muchos años ya, desgraciadamente, debido a un accidente de automóvil, ¿no? ¿Y por qué estamos escuchando esto? Bueno, obviamente porque The Dan se reunió con una importante base de lo que fue sus comienzos, o por lo menos los miembros originales de la formación, con David Banyan a la voz, Captain Sensible en la guitarra, Andrew Painshin en la batería, Paul Gray en el bajo y Monty O'Cimoron en los teclados, más esas trompetas, esos vientos que están incluidos ahí, y una performance impresionante para hacer ese concierto que han dejado plasmado en este doble, bueno, en esta ocasión doble vinilo, que es lo que estamos escuchando, como algo ya como secuela de lo que fue aquel concierto en The London Palladium el 28 de octubre de 2019. Es lo que se publica ahora bajo el nombre A Night of a Thousand Vampires Lying in London, con canciones como esa Eloise, todo un clásico, aunque también precisamente el tema que da apertura a este trabajo es otro de los de los temas destacados y cañerillos que podemos poner por parte de The Dance, incluido en este trabajo en vivo editado a través de Edel en estos últimos tiempos. Esto lleva por nombre Wait for the Blackout, de Dan. Face-bone flat, there's no windows to see through. The dance closing in, my friend. We both know what to do. Oh, let's wait. de las bandas importantes del Reino Unido, que desde mediados de los 70 ha sabido mantener ahí pues ese espíritu de influencia musical para muchos grupos de las generaciones posteriores dentro del rock gótico, del post-punk, de la new wave, y la verdad que de influencia para muchas bandas de hardcore o post-hardcore de tiempos actuales. The Dance, con ese trabajo en vivo que es actualidad, por mantener, por también ser tan especial como volver a reunir a algunos de los integrantes que la formación ha seguido años tras años, pero con integrantes distintos, manteniendo pues eso sí el esquema fundamental en su cantante, Davey Banyan, y otros músicos, Captain Sensible, pues parte importante de la banda hoy en día, también hoy en día dentro de este disco, con todos los mencionados, para entender precisamente los orígenes y los momentos más fuertes de esta formación. Oye, que nos vamos, que nos hemos pasado un poco, pero no lo quiero hacer sin recordar que dentro de unos días, fin de semana que viene, tendrá lugar el 8º Palacio Metal Fest, concretamente el 4 de marzo, es en los Palacios y Villafranca, en la zona de Sevilla, allí donde se celebrará este concierto con bandas tan importantes como El Santo, Raise to Fall, Pictures o los Pestilence. Hay más grupos también involucrados dentro de este intento de mantener festivales un alcance tal vez menor en cuanto a confluencias de bandas, pero que sí que sirven para unir el espíritu de todos los que participan, ¿no? Y cuando traen a grupos como Pictures o Pestilence juntos, pues fíjate, Pictures también otros legendarios, y Pestilence que andan además, no sé si interpretarán las canciones en su mayor medida de ese disco que ha cumplido pues el pasado año y pico 3 décadas ya funcionando, y que precisamente estaban haciendo en los últimos meses halago de ese aniversario del Testimony of the Ancients, un disco que se publicó en 1991 y al que le estaban dedicando una parte de las canciones, el setlist, a propósito de ese aniversario. No sé si lo harán en el Palacios Metal Fest en esta ocasión, tendrán preparado un show más centrado en esa historia, pero bueno, nosotros recordamos algunas de las canciones como Darkening de aquella época, y nos marchamos a poner algo más, ¿no? Porque este tema es muy, muy tranquilo. Venga, vamos a poner algo más. Hasta la semana que viene, ser buenos. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Chao.